comienza Fiscal Rock, rock y metal. Muy buenas noches, iniciamos transmisiones de Fiscal Rock. En esta ocasión, con la segunda parte de especial de compilados Unidos por el Ruido. Estos compilados se traen con bandas de Bahía Blanca y Quinta Alta, Buenos Aires, Argentina. Y la semana pasada estuvimos transmitiéndole lo que fue el segundo compilado y parte del tercero. En esta ocasión vamos a transmitirles el compilado, y lo que nos falta del tercero. Vamos a iniciar pues con la banda Matarte. Si nada, no recuerdo, esta banda también estará en nuestro compilado, que esperamos tenerles listo, ya sea finales de semana, de la otra, y nuestro número de aniversario todavía se va a estar más después del compilado. Vamos a presentarles en este caso a la banda Matarte, que está integrada por Ulises en la voz, Juan en la batería y Johnny en la guitarra. De Matarte aparecen los temas Gente de Mierda y No Tienen Perdón en este compilado Unidos por el Ruido. Vámonos pues a escuchar a Matarte y regresamos con más música en Fiscal Rock. Yeah. esta barbarie sigue igual. Ojalá algún día esta injusticia se termine y podamos vivir en paz de una puta vez. Una vida rebasada por un sucio divino, una familia destruida y alguien que no volverá. La sangre fue derramada, la del niño en libertad. La justicia no hace nada, jamás con facilidad. No tienen perdón, causan fuerte y dolor. No tienen perdón. La ciudad es una jungla llena de inseguridad. Los entierran y los largas y los vuelven a cagar. Ya regresamos con más a Chica Rock y ahora toca el turno de escuchar a Trauma Corp. Esta banda, no sé mucho qué decir de ellos, pero recordamos que las bandas que aparecen en estos compilados son de la escena underground de Bahía Blanca y Punta Alta, en Buenos Aires, Argentina. Entonces, pues por el momento les tenemos información muy breve de estas bandas. Esperamos hablarles más adelante en la revista o en el blog y tenerles más información acerca de ellos. En el caso de Matarca, pues ellos sí ya los incluimos en uno de ahora la banda que vamos a escuchar, que es Trauma Corp, pues lo que les podemos decir de ellos es que en el 2013 estuvieron compartiendo el escenario con la banda de hardcore de Vigo, España, Will Wright. Esta banda también ya aparece en nuestro número. Bueno, estuvieron en la presentación de Will Wright, que a su vez sirvió para celebrar el 15º aniversario de Nadie Sabe Nada, banda que vamos a escuchar después de Trauma Corp. Ahorita, justamente en Trauma Corp, vamos a escuchar los temas Summer Heat e Inyección Letal. Y después les recordamos que es un especial con los temas que aparecen en los compilados de Unidos por el Ruido. Vámonos pues con Trauma Corp y seguimos en Picardo. Nadie sabe nada. Esta banda es de Punta Alta y está integrada por José Smith en la guitarra, Mario Pereira en el bajo, Martín Ortiz en la voz y Martín Bustos en la batería. De ellos vamos a escuchar los temas Buscando una razón y Sangre bajo tus pies. Y continuamos con más en Chica del Show. Ser el océano. Thank you. escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución de México. Hambre de maldad y paganismo, escucha Dark Metal. Contáctanos, lo mejor del Black, el Pagan, el Boy, el Dark Ambient y el Duma. Conecto, Non Amoris Radio. Porque el metal se hace. Ahora vamos a escuchar a la banda Die Explosiven. Esta banda también forma parte del compilado Unidos por el Ruido. Y vamos a escuchar de ellos los temas Poltergeist y Mambo Negro. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Quical Rock, Quical con TL al último. Nuestro correo también es quicalrock@hotmail.com y ahí nos pueden dejar sus dudas, comentarios y sugerencias. En anteriores programas habíamos comentado que probablemente en el mes de abril estuviéramos transmitiéndoles dos temas de nuestros dos compilados debido a nuestro aniversario también en Non Amoris Radio, pero creo que vamos a dejar estos programas con los compilados para el mes de mayo, porque en el mes de abril nos estará visitando por segunda ocasión una banda de España que son Cronómetro Vudú, que en esta ocasión estarán abriendo, si mal no recuerdo, en tres escenarios diferentes: Puebla, México y Monterrey, si mal no recuerdo. Le estarán abriendo concierto a Mago de Oz y aparte van a tener ellos esas fechas en solitario. Vamos a volverles a tener un especial de Cronómetro Vudú y también esperamos tenerles un especial con el nuevo disco de Sexma, también de Burgos, con la banda barcelonesa Tao. Y vamos a estarles transmitiendo sus nuevas producciones en programas posteriores. Vámonos ahorita pues con la banda argentina Die Explosiven y los temas Poltergeist y Mambo Negro. Y regresamos con más a Quical Rock. We'll be right back. Fruta Non Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Seguimos con más en Quick Al Rock y ahora vamos a escuchar a la banda Blood Fist. Esta banda está integrada por Emiliano Di Ciurcio en la voz, Marcos Montenegro en las violas y en los coros, Cristian Contreras en el bajo y Matías Matana en la batería. De Blood Fist vamos a escuchar los temas Heaven's Hell y el tema Daumbra. Y les recordamos que estamos escuchando en este primer bloque el primer compilado de Unidos por el Ruido, el cual tiene la finalidad de promover la música de bandas de la escena underground de Punta Alta y Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Y en el anterior programa, que por cierto no hemos podido subir aún el podcast, escuchamos el segundo compilado, parte del tercero. Vámonos pues a escuchar a Blood Fist y seguimos con este especial del compilado Unidos por el Ruido. Yeah. El turno de escuchar a la banda Los Horrendos. Esta banda es de Bahía Blanca y es una banda de punk rock cuyas principales influencias son el punk y el post-punk inglés, como Ramones, Sex Pistols, The Clash, New York Dolls, entre otras bandas más. De ellos vamos a escuchar los temas Sabemos y Se Hará Un Agujero en la Noche. Vámonos pues con Los Horrendos y regresamos con más a Quick and Rock. Yeah! en Los Amores buscamos las coincidencias, no las diferencias. Seguimos ahora con la banda Inai. Esta banda está integrada por José Aguilar en la voz, Jonathan Bazán y Pablo Hack en las guitarras, Diego Genes en el bajo, y están en búsqueda de baterista. Su género es una mezcla entre metalcore y metal, y de ellos vamos a escuchar los temas Colonización y Convicción de Acción. Vámonos pues con la banda Inai y regresamos con más Acuital Rock. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, bajaron de sus barcos de hierro, sus cuerpos envueltos por todas partes, y sus caras blancas, y el cabello amarillo, y la ambición, y el engaño, y la traición, y nuestro dolor de siglos, reflejado en sus ojos inquietos. Yeah. coincidencias y no las diferencias. Ven y sé parte de la revolución de medios. Lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Ejes. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Ejes los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Ya con esta banda cerramos la primera parte del programa. Era que les presentamos el primer compilado de Unidos por el Ruido. Entonces, la banda que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre 13 Puñaladas. Esta banda es de Punta Alta, Buenos Aires, Argentina, y es una banda de punk rock integrada por Diego Traverso en el bajo, Diego Rodríguez en la batería y en los coros, Rodrigo Lupi en la voz y en la guitarra, y Juan Emilio Sánchez en la guitarra y en los coros. De 13 Puñaladas vamos a escuchar los temas Dinero y De los Muertos por los Vicios de Otros. Y regresamos para escuchar la cápsula de Escuela de Salud. Yeah. que mueran los que quieren que vivir. Y yo te doy este mismo amor. Porque usted me mira mal, porque usted me quiere andar de los muertos con los vicios de atrás. Porque usted me va a cerrar, porque usted me va a buscar de los vivos con la muerte. Soy Julio César Moreno del programa musical Escuela de Calor desde Canarias. Hoy les traigo una banda española de rock urbano de Reynosa, Cantabria, llamada La Fuga. La Fuga son Pedro, voz y guitarra, Nando, el guitarra, Raúl, el bajo, y Edu, a la batería. Un grupo de Reynosa con más de 500 conciertos hasta el momento a sus espaldas, en decenas de giras, 8 discos publicados y una historia de constancia y rock and roll. Una banda cuyo esfuerzo lo han situado en lo más alto del panorama de la música estatal y cuyo comienzo se remonta a hace casi 15 años. Les avala una progresión larga, constante y honesta, que les ha llevado a tocar en las salas más recónditas y a congregar miles de seguidores en los principales escenarios de España. Incluso han tocado en Argentina. Hoy les quiero dejar con uno de los temas de su último trabajo discográfico, Más de Mil Amaneceres, tema titulado Maldita. Hasta aquí la colaboración semanal de Escuela de Calor. Saludos cordiales. Malditas mañanas en que por la noche fui muy malo. Malditas noches que me embrujan hasta ver el sol. Maldita tú eres entre todas las mujeres, por darme tanto, tanto, tanto amor. Malditas mañanas cuando el sol no entra por mi ventana. Maldita luna que se fue sin decir. sin tus besos. Malditos besos que he cambiado por alcohol. Mira que ahora todo está en ruinas cuando corremos las cortinas. ¿Dónde escondí tu corazón? De los compilados unidos por el ruido. Estos compilados están hechos con bandas de la escena underground de Quinta Alta y Bahía Blanca, Argentina. Y en el programa pasado escuchamos el segundo compilado y parte del tercero. Al comienzo del programa escuchamos lo que fue el primer compilado y ahorita seguimos con las bandas que cantaron precisamente desde este último compilado hasta la próxima. Y ahorita vamos a escuchar a la banda Punk Acero y de ellos vamos a escuchar los temas Si Venís Me Voy y David Ramírez. Vámonos pues con esta banda Pop Acero y regresamos con más a Tropical Rock. Thank you. sin duda me decide. Recordamos que pueden contactarnos a través de Facebook o Twitter como Cal Rock, Cal con TL al último. Nuestro correo es calrock@hotmail.com. Nuestra página oficial, bueno, claramente oficial, calrock.es.tl. Nuestro blog www.quickandrop.blogspot.mx. En los próximos meses se vienen, esperemos, cambios muy importantes para Quick and Drop. Pues tenemos pendientes varios especiales. Ya les comentaba con anterioridad que vamos a tener los dos compilados de nuestro aniversario. Los estaremos transmitiendo por aquí, probablemente para el mes de mayo, porque se vienen los especiales con las nuevas producciones de la banda Tao de Barcelona, España, de Sexma de Burgos, España, también especial de Cronómetro Vudú de Burgos también, quienes estarán de gira el próximo mes en por acá por nuestro país y le abrirán conciertos tan poderosos. Y estaba recordando que también tenemos pendientes del año pasado especiales de Anavanta y de bandas de la Comarca Lagunera. Así que la tecnología y la naturaleza y me lo permite, pues van a ser nuestros próximos especiales en los próximos programas. También mandar saludos a Yamil. Así que respeto los podcasts y los escucharán. También referente a los podcasts, tenemos parte de los programas en Archipod y otra parte en iVoox. Realmente creo que iVoox es mejor para subir los podcasts, pero no permitió subir los últimos programas, que tuvimos que volver a subir en iVoox. Y ahorita están pendientes de tanto el programa pasado como el del día de hoy. Y pues vamos a seguir ahora con la banda A de Tiempo. También es una banda de punk rock de Punta Alta, perteneciente al tercer, bueno, estos temas son pertenecientes al tercer compilado de Unidos por el Ruido. Unidos por el Ruido, perdón, que el micrófono se cortó. Vámonos pues con los temas Llegó la Hora y No se cansan de robar, de la banda argentina A de Tiempo. Policía, capital, sensualidad. más polvo. No te cansa de robar, así piensa cambiar, no es realidad. Violencia, mayor delincuencia, menos trabajo, mayor pobreza, intentan disfrazar nuestra realidad con planes de ayuda social. Son robos, inseguridad, policías, abusas, autoridad, polvo. No se cansan de robar, así piensan cambiar nuestra realidad. Ya, violencia, mayor delincuencia, menos trabajo, mayor pobreza, intentan disfrazar nuestra realidad con planes de ayuda social. Disfruta Nun Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Seguimos con más música en Cultural Rock y ahora vamos a escuchar a la banda de Camerón. Esta banda está integrada por Guido en la voz, Lucho en el bajo, Javier en la batería y Godri y Juan en las guitarras. De esta banda vamos a escuchar los temas Overrated y A Trojan Horse. Volvemos con más Cultural Rock después de escuchar a la banda argentina de Camerón. You're walking in hot sand. You're not chewing the razor. Si tienes o conoces una banda de cualquier género o subgénero del rock o metal, este es tu espacio. Aquí podrás escuchar bandas desde indie, pasando por el rock pop hasta death, black y gore, sin dejar de lado el punk, el reggae, el ska y hasta el rap. Tical Rock, rock y metal iberoamericano, todos los martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Ya estamos de vuelta en Tical Rock y ahorita vamos a escuchar a la banda Roberto Monstruo. Esta banda, este concepto musical en sí, está integrado precisamente por Roberto Monstruo en la guitarra y voz, Tomás Sánchez en la batería, Enrique Gómez Vega en el bajo y Guillermo Martini. De Roberto Monstruo vamos a escuchar los temas Iggy and the Stooges y el tema Ellie. Les recordamos que todos estos temas pertenecen a los compilados Unidos por el Ruido. Vamos a estarles compartiendo. No sé si pueda subir de una vez a la página el podcast de hoy y el de la semana pasada, y además dejarles los enlaces de descarga de estos tres compilados para que puedan estarlo, bueno, los puedan descargar y los escuchen. Vámonos pues con Roberto Monstruo y regresamos para despedir el programa del día de hoy. Ya andamos por acá, es tiempo, se ha llevado todo y no recuerdo. Tan abundante soledad. Yeah. Sentidos Amores, buscamos la coincidencia, no la diferencia. Estamos de vuelta en Cical Rock, ya para finalizar el programa del día de hoy. Vamos a cerrar con la última banda del tercer compilado Unidos por el Ruido, la cual lleva por nombre Todos Son Culpables. De esta banda vamos a escuchar los temas Fundamento y Ventana. Y les recordamos que nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Y que los próximos martes vamos a tener especiales de las bandas Anavanta, Sexma, Tao, Cronómetro Bru y de bandas de la comarca lagunera. Vámonos pues con la banda argentina Todos Son Culpables. Y esto fue todo por el día de hoy en Cuical Rock. Yeah. No la Moris Radio, buscamos las conciencias y no las diferencias. Ven y sé parte de la revolución de medios.